Estas rebajas no voy a picar. No voy a picar. ¡Ah! ¡Menudo abrigo! No, no voy a picar. No voy a picar. ¿Y ese conjunto? ¡Buah! No, no voy a picar. ¡Ay, por favor, qué zapatos más bonitos! ¡Qué precio! No, no voy a picar. Bueno, solo un poco. Rebajas en Portal de la Marina. Shopping Inmersión. Ondara.